Radio Ubrique. Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. 2:34:03 es el tiempo que necesitó el pasado domingo el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno para completar su segunda maratón de Sevilla, una prueba que este año era campeonato de España. Quédense con esa marca, pues, porque es la mejor que ha hecho un ubriqueño hasta el momento en esta distancia. Y el escenario no pudo ser mejor, como decimos, un campeonato de España donde casi 1.000 corredores de los 13.000 lograron bajar de las 3 horas, que ya es decir, ya es un tiempo a tener en cuenta, donde además se batió el récord de la prueba. Lo hizo el récordman hasta el momento, el keniano Cosmas Kiplimo Lagat, 2:08:14, y además 4 españoles lograron la marca mínima para desplazarse, para viajar, para conseguir el billete a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Toda una fiesta del atletismo la que se vivió en la capital sevillana el pasado domingo y de la que nosotros queremos hablar, sobre todo pues para conocer más de dentro lo que es conseguir tener ahora mismo la mejor marca en una prueba mítica como es, o en una distancia mítica como es el maratón. Además de eso, el fin de semana nos dejaba más alegría en lo que atletismo se refiere. En Jimera del Ibar, se celebraba la Jimera 3 Trail, una prueba de trail running compuesta a su vez por tres carreras. Podríamos considerarla como una prueba de ultrafondo por etapas. Pues bien, el ganador último de esta prueba fue de nuevo el ubriqueño Dani Román, que se hacía con la victoria en 2 de las 3 carreras. En la jornada del sábado, viviendo un bonito duelo con su paisano Antonio Santos Orihuela, que no pudo participar en la carrera del domingo por una indisposición. Mientras que, uno ganó, en este caso Dani Román, la primera prueba, la de por la mañana, la de 25 kilómetros, Antonio Santos segundo, y en la segunda prueba, Antonio Santos se llevaba la victoria y Dani Román la segunda. Además de eso, Dani Román se llevaba, como decimos, la etapa del domingo, con ellos aseguraba la victoria absoluta, y en el podium de la general, pues bueno, en el podium, en el top ten, tenemos un total de 3 ubriqueños, el vencedor, el cuarto y el quinto, que fueron Juan Barea y José Manuel Naranjo, respectivamente. Además, por ejemplo, el podium de la categoría máster copado por ubriqueños, Juan de Dios Mateos Garcés, Luis Pan Román y Paco Fernández. Y en categoría femenina también Paqui Carrillo conseguía la tercera posición de la categoría senior. Eso en líneas generales. Cada carrera particular pues tuvo su historia y nosotros hoy la pretendemos contar. Y además de eso vamos a hablar de baloncesto, del pleno de victoria conseguido por los equipos del CABU este fin de semana. Ganaron los dos infantiles y también el mini A. De estas cuestiones, como decimos, o en estas cuestiones ahondamos en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Mundo Animal. Desde el mes de marzo, en Paso del Prado número 46, nos trasladamos para ofrecerle un mejor servicio. 10 años de experiencia nos avalan. En Mundo Animal, peluquería canina especializada y todo en productos para el cuidado, bienestar y salud para sus mascotas. Disponemos de todo tipo de alimentación y suplementos para cualquier raza. Visítenos y déjese asesorar por nosotros. En Mundo Animal le presentamos nuestra línea Guadarné, complementos ecuestres, ropa de la marca La Jaca y todo tipo de equipación ecuestre con la mejor calidad. Mundo Animal, ahora en Paso del Prado número 46, teléfono 956-46-1175, lo mejor para sus mascotas. Abrimos este martes día 1 de marzo y con su compra, el día de la inauguración, le regalamos un pez.

Óptica Piñero nos trasladamos. Ahora podrá encontrarnos en Avenida de España número 51, junto a la Administración de Loterías. En Óptica Piñero, el mejor servicio con precios a su medida. Lentes de contacto, monturas de sol y graduadas. En Óptica Piñero, tus gafas de la nueva temporada para que elijas las que más te gustan. Desde el día 1 de marzo, Óptica Piñero en Avenida de España número 51. Y como promoción, durante la primera semana, tus gafas completas, montura más cristales, por solo 49 euros. Ven a elegir tu modelo favorito. Óptica Piñero, ahora en Avenida de España número 51. Ven y sorpréndete. Abrimos en nuestro nuevo local el martes 1 de marzo. Seis y 30 minutos de la tarde, vamos a meternos de lleno en esa fiesta del atletismo que se vivía el pasado domingo en Sevilla. De hecho, ya decimos, fue Campeonato de España, donde se citaron pues parte de los mejores corredores de nuestro país en busca pues de esa marca mínima que le dieran el pase a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el próximo mes de agosto. Entre ellos, porque había nada más y nada menos que 13.000 corredores inscritos para participar en esta prueba, récord de participación. Y entre ellos estaba nuestro paisano Francisco Javier Jaén Moreno, que ya lo tenemos por aquí. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena, porque gracias. Como hemos dicho, el año pasado, por esta fecha, también lo teníamos por aquí, prácticamente a contar lo mismo, a que, aunque con distintos matices, que ahora lo vamos a analizar, y es que ha conseguido bajar el mejor tiempo en esta distancia de maratón que hasta ahora ha hecho ningún ubriqueño, y se lo ha bajado precisamente al tiempo que él ya marcara el año pasado en su primera experiencia. Como el año pasado, comenzamos por lo mismo. ¿Cómo te encuentras tras tu segundo maratón? Hombre, ahora mismo estoy cansado y sobre todo muscularmente bastante dolorido. Son 42 kilómetros dándolo todo, entonces he acabado un poquito las piernas y las tengo bastante fastidiadas. Ahora vamos a meternos con todo eso porque cuádriceps. Sí, los cuádriceps son los que más me duelen ahora mismo. Uh-huh. Cuádriceps, un poquito los gemelos, pero sobre todo los cuádriceps. Todo muscular, digamos, ¿no? Sí, muscular. En eso, el año pasado, es que claro, de un año a otro parece que no te acuerdas. El año pasado uh-huh. estaría más o menos igual. Creo que este año acaba un poquito más fastidiado, pero también es que he corrido unos ritmos más rápidos, también uh-huh. es normal, lo tengo que notar. Lo que te iba a decir, que las molestias se compensarán con las felicitaciones que sin duda no te han parado de llegar desde el domingo, quizás porque sirva también para que te des cuenta de lo que has hecho, ¿no? Y para que la gente también se dé cuenta de lo que has hecho, que no es nada fácil. Claro, yo, desde que yo terminé la carrera y llegué a donde tenía las cosas, pues sí, cogí el móvil y tenía muchas felicitaciones. mucha gente que como fue retransmitida en directo por Teledeporte, que sí, me habían visto, que va acá, que va allá, porque claro, eso te llena de satisfacción. Y aparte, después de haber estado entrenando 5 meses duro para lograr eso, y que era muy difícil, yo sabía que era muy difícil bajar el tiempo del año pasado y lograrlo, pues yo ya con eso me estoy más que satisfecho. De 13.000 corredores, llegar en la posición 68ª, la 78, ¿no? Eso no está al alcance de muy pocos, ¿no? Claro, pero cuando tú vas a por una marca, tú la posición es lo de menos. La verdad, la posición no importa tanto como... Porque te digo que el año pasado eché 2 horas y 36 y quedé en la posición 56, echando más tiempo que este año. Y este año he quedado en la 78 echando algo más de 2 minutos. Eso depende también de este año el nivel, como tú has dicho, ha sido campeonato de España, y aparte también hay muchos atletas, no solo españoles, sino de otros países que han venido a buscar la mínima. Han venido a buscar la mínima marca que necesitaban para ir a los Juegos Olímpicos de Río. Entonces, pero vamos, a mí la posición es lo de menos. Yo lo que iba buscando era la marca. El año pasado recuerdo que llegaba y, bueno, tenías molestia, pero comentaste que no llegaste a sufrir durante la edición, cosa que este año sí ha pasado, ¿no? Sí, el año pasado, si te acuerdas, te lo dije, dice, como yo te dije, yo iba el año pasado súper asustado. Más a verlas, ¿verdad?, venir, ¿no? Porque era la primera vez que me enfrentaba a los 42 kilómetros de la maratón, entonces iba asustado, pero entonces iba muy prudente, y realmente no sufrí casi en toda la maratón. Al final los últimos 3 kilómetros, pero ya es normal, porque lo que estás deseando es llegar al estadio, ver la meta y cruzar. Pero este año, a partir del kilómetro 26, la verdad que sí, he sufrido bastante. He tenido dolores musculares, como te dije, me salieron ampollas, tuve algo de flato, me lo pude ir controlando, apretándome con los dedos en el abdomen. Pero más o menos, mira, ya soy muy cabezón y veía que el tiempo tampoco estaba subiendo más de la cuenta, y digo, tengo que terminar como sea. Esto es lo que confirma también que el atletismo, o al menos esta distancia, no es una ciencia exacta, ¿eh? Y que para conseguir lo que has hecho, además de lo que vamos a hablar ahora, del entrenamiento y de todo, también se tienen que alinear los astros para que uno tenga su día, ¿eh? Porque sí, cualquier tontería... Pues sí, tira al traste el trabajo de muchos meses. Yo, como tú sabes, la segunda maratón que corro, tampoco tengo mucha experiencia. El año pasado todavía sabía menos que... Luego, leyendo, informándome, leyendo libros por internet, pues hay mucha información hoy en día de todo. Y eso lo dicen muchos entrenadores y todo, que aunque tú hayas entrenado bien, el día de la maratón depende de muchos factores. Ya no solo... Lo primero, tienes que haber entrenado bien, eso está claro, para conseguir una marca, pero luego depende de muchos factores ese día. Que no te encuentres bien, que tengas un duro muscular y no lo puedas aguantar, yo qué sé, cosas. Son 42 kilómetros. Cuando llegas sobre el kilómetro 30 para adelante... El muro. Muchas veces he escuchado yo que aparece el muro y también tienes que saber afrontar ese tiempo el muro para, como que, hablando metafóricamente, intentar derribar el muro y seguir, que también se puede hacer. Oye, ¿cómo se entrenan los nervios? Porque supongo que uno llegará también, estará en la línea de salida después de 5 meses de trabajo. Eso es lo que yo llevo peor. Los nervios, yo las 2 últimas semanas, la verdad que estaba fatal de nervios. Porque ya las 2 últimas semanas, aunque hayas entrenado bien, a todo el mundo le vienen las dudas de que vaya a ser que haya hecho menos kilómetros de la cuenta, o vaya a ser que haya hecho más de la cuenta, o tenía que haber... Tú sabes, las dudas que le entran a todo el que está preparándose una prueba y quiere conseguir algo. Eso es normal, pero... Llegabas más nervioso que el año pasado, ¿a que sí? Sí. Sí, porque yo creo que... Yo el año pasado era la primera que corría, entonces yo el año pasado... No tenía un objetivo concreto. No tenía un objetivo concreto, porque yo el año pasado, cuando me inscribí en septiembre de hace 2 años, yo había corrido una media maratón. Una media. Yo no tenía experiencia ninguna. Y me apunté más o menos para allá sobre 2.45. Pero yo no era consciente en ese momento lo que era correr una maratón a 2.45. Ahora sí. Lo que correr nada más que a 2.45 para un corredor popular es muy difícil. Es que es difícil. Pero yo en ese momento no sabía realmente a lo que me estaba enfrentando. Luego fui entrenando, te estoy hablando del año pasado, fui entrenando y más o menos, pues yo así fui viendo que podía bajar los tiempos. Hasta llegar y más o menos salí a hacer la media a un tiempo que yo quería pasar, que era 1.18 el año pasado. Y luego, de ahí para adelante, pues intenté mantener el ritmo y lo conseguí. Pero este año me he presionado yo mismo, porque yo era querer bater tu marca, que es lo que realmente todo el que practique el atletismo lo que pretende. Competir batir consigo mismo. Tu propia marca, que eso es lo más bonito, tu marca. No tienes que batir la marca de nadie, tu marca. Y eso yo me presiono bastante con eso y me ha costado más trabajo. Que 5 meses de duro entrenamiento tienen que presionar lo suyo, dado por eso mismo que ahora tenía un objetivo concreto y el año pasado no. Claro. Son 5 meses muy duros y con altibajos, unas veces mejor, otras veces peor. Entonces te comes mucho el coco muchas veces. ¿Cómo han sido esos 5 meses de entrenamiento? ¿Cuál ha sido tu rutina diaria? Sí, te lo voy a explicar. Yo, en septiembre... Después de feria, ¿no? No, antes de feria... Bueno, te voy a explicar. Antes de feria, en una carrera, coincidí con Manolo Benítez. Lolo, lo llaman en las carreras. De Guadalcacín. Que si es de Guadalcacín, vive en El Cuervo. Sí, lo conozco. Ese chaval lo conoce en la carrera y bastante bueno. Uh-huh. Tiene su mejor marca es 2:27 en maratón. Y en su día, con el Master 35, fue subcampeón de España de maratón. Uh-huh. Total, yo había coincidido ya en varias carreras con él. Y estuve hablando con él, me preguntó que si yo iba a hacer la maratón este año, le dije que sí, ya me dijo que tiempo quería hacer, yo le dije bajar del tiempo del año pasado, que era 2:36, y me dijo que si quería que él me preparara. Entonces yo digo, bueno, yo me lo voy a pensar. Hombre, él experiencia tiene. Uh-huh. Y el día te conocí a ti de carreras populares. Sí. Vamos, que de hecho había estado compitiendo... Sí, siempre... Entre vosotros, ¿no? Ha quedado siempre... Él delante y yo digo 12 segundos por detrás de él. Uh-huh. Luego en otras carreras quedo yo por delante, pero casi siempre él por delante mía. Y ya estuvo hablando conmigo y yo me lo pensé. Luego me llamó por teléfono y dice que si me lo había pensado para hacerme los entrenamientos y eso. Y ya pues le dije que sí, que me hiciera los entrenamientos. Lo que pasa es que él me dijo que empezaba a preparar la maratón en octubre. Hay mucha gente que empieza en noviembre. Él me dijo que empezaba un mes antes. Uh-huh. Que luego todavía empezó antes. Porque me dice, pues no, he pensado que voy a empezar ya, en septiembre, a mediados de septiembre, porque primero te voy a intentar que cojas velocidad. Entonces, las dos primeras semanas de septiembre estuve entrenando más que nada para velocidad. Y los entrenamientos consistían en 6 días a la semana. Yo descansaba un día a la semana nada más. Uh-huh. Y las dos primeras semanas, como quería que cogiera velocidad, hacía hasta 4 días serie. A la semana, 4 días, pero series duras, ¿eh? Duras, digo, de ritmo a 3:10 el kilómetro y series en cuesta, series sin descansar. Las dos primeras semanas fueron... Lo que pasa es que cuando estás empezando y parece que no es tan duro como luego. Luego ya a partir de octubre, pues ya sí fue todo ya específicamente para la maratón. Y como te he dicho, entrenaba 6 días a la semana, descansaba uno. Y uno de los 6 era bicicleta también, los primeros meses, ¿eh? Luego ya no. Un día de bicicleta tenía que rodar sobre 1 hora y media, 2 horas. Y más o menos lo estaba llevando bien, pero una vez que terminé la carrera de las Nutrias y la primera semana de noviembre, haciendo series me lesioné. ¿Por estrés? Haciendo una serie, no. Yo creo que, porque es que solo, el entrenamiento no solo se ha basado en los 6 días de correr. Te explico. 2 días a la semana tenía también ejercicios de abdominales, de lumbares, de flexiones, para fortalecer toda la parte del abdomen y de la espalda, que también sufre mucho corriendo. Sí. Y aparte, antes de las series también tenía ejercicios de técnica de carrera. Entonces la técnica de carrera es como todo. Si tú haces las abdominales malamente, los lumbares te las pones fatal. La técnica de carrera es lo mismo. Si tú haces la técnica de carrera demasiado exagerada o malamente, pues te estás dañando o los gemelos o... Y yo lo hice muy exagerado. ¿En qué consistía esa técnica de carrera? La técnica de carrera, una es skipping. Skipping es levantando las rodillas. Otra es intentando golpear con los talones el glúteo. Así, diferentes ejercicios, pero tienes que estar... Técnica de zancada y todo. Siempre es bueno que alguien te esté mirando y diga, oye, pues eso lo estás haciendo mal, o estás pisando mal, porque hay que pisar con las puntas. Que lo hice, yo creo que me lesioné porque lo hice demasiado exagerado y se me cargaron mucho los gemelos. Entonces yo seguí entrenando. Y haciendo series, pues me dio un pinchazo los gemelos. Me lesioné. Entonces ahí ya fue... Esa fue la más duro. Porque era la primera semana de noviembre... La primera semana de noviembre... Y yo le decía, uff... A ver cómo me recupero. Sería una pequeña rotura muscular. Pues descansé 3 días. Y al 4º día fui otra vez. A correr. Yo no quería dejarlo. El entrenamiento. Estuve corriendo 3 o 4 días. Y más o menos bien, claro. Pero no a ritmo fuerte. Cuando llevaba una semana y empecé otra vez a hacer serie, otra vez. Ajá. Por cabezón, no quería dejarlo, otro pinchazo en el mismo sitio. Entonces ya dije, esto tengo que parar o no llegaba a la maratón. Yo sabía que o paraba o no llegaba. Y si tardaba mucho en recuperarme, pues incluso me iba a costar trabajo llegar. ¿Qué pasó pues, entonces? Estuve 10 días parado, sin correr, pero cogiendo la bici. Ajá, claro. No descanso perder, activo, descanso, digamos. Para no perder todas las formas. Lo único es eso, claro. Yo salía de trabajar, era de noche, la bici, claro. Tenía que ir a las pistas. Yo en las pistas hacía 45 o 50 kilómetros en la bici. Yo estaba allí más aburrido de la huerta que... Pero no quería perder la forma. Y los fines de semana pues ya si la cogía por la carretera. Y hacía como aguante 10 días, porque es que ya no aguantaba más. Yo ya veía una zapatilla, de verdad, yo lo que quería es ponerme la zapatilla. Y un jueves... Estamos pues, hablando más o menos mediados de noviembre. De noviembre. Pues cogí un jueves, que era, y me fui a las pistas. Ya no me fui directamente a las pistas en el coche para no coger cuestas ni... Y me puse a rodar las pistas y hice 12 kilómetros en las pistas. También di una vueltecilla. Sí, sí, sí. Y más o menos no me molestó. Al día siguiente, que era un viernes, volví ahí y hice las pistas 15 kilómetros. Y tampoco me volvió a molestar. Y ya el domingo volví a hacer, ya no las pistas, en carretera ya, y hice 18. Aunque yo tampoco quería empezar de cero otra vez los entrenamientos. Claro. Yo quería volver... Donde los dejaste más o menos. Entonces, todo el trabajo lo habías tirado a la basura. Me encontré bien y digo, bueno, para mí el objetivo que tengo ahora mismo es poder llegar a la media maratón de los Palacios. Que este año era antes, por el tema de las elecciones generales que hubo. Sí, sí, sí, sí. Y era, me parece que fue el 13 de diciembre. Me quedaban 2 semanas y media cuando empecé, porque era mediados de noviembre, te he dicho, pero avanzado ya, sobre el 20 y tanto. 2 semanas y media, digo, 2 semanas y media, intentar recuperarme, seguí yendo 6 días, haciendo series, no me molestó. A todo esto, espera, Fran, de Manuel Benítez, ¿qué te decía? Sí, él me llamaba cada instante, que me pusiera lo de siempre, que me pusiera hielo, que fuera alguien que me tratara, que tú sabes, pero... Al principio sabía que no iba a llegar ya, también. Porque exactamente tampoco sabía lo que tenía. Desde lejos tú no... Claro. Y aparte tampoco especialista en lesiones ni... Total, que yo que ya era mi objetivo es llegar a la media maratón. La media maratón lo tenía yo como un té. La media maratón de los Palacios. Si me sale bien, pues es que puedo seguir entrenando. Pero la maratón y más o menos voy a llegar preparado. Fui a la media maratón, hice 1:14, exacto, 0:0. Hice, me parece, el año pasado hice 1:13, 21, 40 segundos más. Pero yo acabé mucho más contento que el año pasado. Porque yo ya sabía que yo ya me había recuperado de la lesión. Entonces yo ahí digo, esto ya, la lesión está... Superada. Superada y ya puedo seguir entrenando. Seguí entrenando y ya está la última semana que ya... Después de la media, eso sí, ya empezaban, como tú sabes, ya las tiradas largas, más kilómetros. Y tú sabes, aquí en Ubrique, para hacer una tirada larga de 26 para adelante es muy duro porque tienes que coger cuestas, tienes que meter fuerza. Entonces el chaval me dijo que me fuera al Cuervo y entrenara con él y con otro que estaban entrenando, porque él me dijo que los entrenamientos que yo estaba haciendo eran igual que los que iba a hacer para la maratón. Dice, porque yo te batí más o menos del mismo nivel, yo te voy a poner los mismos entrenamientos que hago yo. Dice, le vas a tirar la camiseta aquí. Pero yo tampoco podía todos los domingos tirar para el cuervo una hora, venir para acá, ¿qué? Y digo, cuando sean las tiradas largas, entonces miré, me fui una vez de 26, que la hice allí, y la más larga de 30 también la hice con ellos. Que esa me parece que nos salió la media a 3 minutos 53 entrenando. Y el último kilómetro, ya dándolo todo, nos salió a 3 minutos 20. La tirada quería de 30, decir, quería que decir, sí, sí. Es correr. Y luego las últimas semanas son ya va disminuyendo el entrenamiento, pero también tuve la mala suerte que 2 semanas antes fue cuando vino el tiempo que no dejaba de llover. Todo el agua. También te arriesgas a salir lloviendo, a coger un resfriado y claro. hay que estar entre algodones, sobre todo cuando te quedan 2 semanas, ¿no? Las navidades que me cogen por medio también, en la maratón de Sevilla. Yo estaba el día 1 de enero, yo estaba entrenando a las 9 de la mañana. A mí hubo gente que estaba todavía saliendo del esto y se me miraban como el que me había visto un bicho raro, normal. Y tú has estado entrenando hasta mínimo el jueves pasado, ¿no? No, el sábado fui también. El sábado, el día antes también fuiste. Pero el sábado es un trote de 25 o 30 minutos, el que hice muy lento. Este año sí me han cambiado los entrenamientos y antes de la competición siempre iba a trotar, pero un trote flojo. como suelen decir, un trote cocinero. Uh-huh. Es más que nada para activar la circulación, la musculatura. El jueves sí, el jueves un que tú dices cuando me viste un trote cocinero tuyo es para verlo también. ¿Que, ¿de qué cosas te has tenido que privar en este tiempo que, o qué cosas has echado de menos en estos 5 meses de preparación? En realidad tampoco he echado de menos nada, porque ya estaba acostumbrado el año pasado. Porque uh-huh. yo cuando me fijo un objetivo en esto de, me fijo un objetivo de esto en las carreras, intento ser muy meticuloso y llevarlo todo como hay que llevarlo, la alimentación, los entrenamientos. Hombre, alcohol por supuesto no lo he probado, pero uh-huh. tampoco una cosa que... dulce tampoco. Sobre todo es llevar una alimentación sana. Sí, pero aparte de eso, de la alimentación, no sé, porque claro, el tiempo que empleas tú en prepararte en esos entrenamientos es tiempo que tienes que dedicar a otra cosa, ¿no? ¿No echas de menos, por ejemplo, yo qué sé, hombre, un domingo, decir, pues en vez de levantarme a la nueva correr? El tiempo que le he quitado a mi familia. Uh-huh. Eso es lo que más han sufrido ese tiempo. Porque yo, por ejemplo, cuando salía de trabajar temprano a las 6, pues mira, lo sobrellevan mejor. Uh-huh. Pero cuando salía tarde, yo llego a mi casa a lo mejor después de un entreno, cuando son las tiradas largas, que entre semanas que eran de 18 kilómetros o 19, yo llegaba a mi casa a las 10 y media de la noche. Uh-huh. Ahora, yo no, después de llegar a mi casa, no me, primero estiré. Yo tenía que estirar de 10 a 15 minutos. Luego ducharme y luego comer. Yo, ¿a qué hora comía? Pues a 11 y pico de la noche, cuando... Con la cuchara ya estabas pegando una cabeza. No, es que no tenía ni sueño. De tanto estrés claro. y de tanto... Bueno. Uh-huh. Bueno, si te parece, vamos a centrarnos en lo que fue el domingo, claro. la jornada de domingo, la maratón. Porque desde que tomaste la salida, ¿cuál era tu estrategia? ¿Tú qué media por kilómetros querías llevar, tenías en mente para conseguir el objetivo de bajar? Sí. Que volvemos a recordar, la idea era bajar de 2.36. Sí. Yo la idea que tenía es salir sobre una media de 3.35 kilómetros. Ajá. Uh-huh. Pero siempre hasta la mitad de la maratón, como hice el año pasado. Siempre hasta la mitad de la maratón. Y una vez que llegara a la mitad de la maratón, según las fuerzas que llevara, que son 21 kilómetros, te quedan otros 21. Según las fuerzas que llegara ahí, o mantener, intentar mantener ese ritmo, o ya el ritmo que pudiera mantener. Entonces yo salí y me metí en el grupo de Paula González, la que chavala que ganó la española, sí, que ganó la maratón uh-huh. femenina. Yo ya sabía los tiempos Pablo que iba... González Verodia, ¿sí? Verodia, perdón. Yo ya sabía los tiempos que a los tiempos que iba ella, porque ella uh-huh. iba buscando la mínima para los Juegos uh-huh. Olímpicos de Río. Que aquí entonces, en España creo que estaba en 2.33. Uh-huh. Ella tenía que bajar de 2.33. Aparte, pude contactar con ella antes uh-huh. y estuve hablando con ella un mes antes, más o menos, y ya me dijo los ritmos que ella quería salir. Y más o menos yo sabía, por eso sabía los ritmos que iba a salir. Uh-huh. Y ella me lo dijo que iba a salir sobre 3.36 el kilómetro, 3.35. Tus 10 primeros kilómetros ya salieron a 3.34, ¿no? Claro. Pero uh-huh. te digo, yo quería ir sobre 3.35 hasta la media maratón. Uh-huh. Y me metí en ese grupo. Era un grupo muy bueno. Íbamos 10 o 12 atletas en ese grupo. Estamos hablando ya de atletas profesionales. Sí, algunos... Ella llevaba su liebre, por supuesto, también, que le iba ella, por marcando el ritmo. Por ejemplo, ha estado muy cerca. Tú has estado pues 3 minutos más, ¿no? Menos de tres Menos minutos. De 3 minutos. Más que ella. Y ella es la primera española que baja de ese tiempo. Fíjense. Pues hasta la media pude seguir. A la media, ellos echan, no sé si 10 o 12 segundos, uh-huh. menos que yo. Pero vamos, todavía con la vista los voy controlando. Pero a partir de la media maratón... Yo veo que ese ritmo no lo puedo llevar. Entonces, tengo que bajar ritmo. Uh-huh. Eché 1.15 cuando pasé por la media maratón, que era el tiempo que yo quería más o menos echar, sobre 1.15, pero lo que te digo, me fallaban ya las fuerzas y me quedaban 21 kilómetros es que todavía. En el kilómetro 15, si hasta el día llevaba una media de 3.34, en el kilómetro 15 ya la habías bajado, estaba en 3.32. Sí, es que eso te iba a decir también. Es que yo luego he visto los parciales en mi reloj del GPS y es que no iban corriendo siempre a un ritmo constante. Continuo. Uh-huh. Es que lo mismo te corrían un kilómetro a 3.38 que luego te corrían uno a 3.29 uh-huh. en el grupo S. Es que no eran ritmos constantes. O uno a 3.30 y otro a 3.35. Pero vamos, más o menos hasta la media maratón fui bien. ¿Y a partir de la media maratón qué es lo que pasa? A partir de la media maratón yo... tenía la misma estrategia del año pasado. Si voy bien y puedo mantener ese ritmo sigo para adelante con ese ritmo, que no, pues lo tengo que disminuir. Y como vi que ya me estaba costando trabajo mantener ese ritmo, pues tuve que disminuir el ritmo, tampoco tanto, 3-4 segundos. Sí, al kilómetro 25 llegaste con un 3:29, que es digamos lo más rápido que había corrido hasta entonces. Decía, empezaste a correr más rápido tras la media maratón, pero ya es lo que tú comentas, ya llegó el kilómetro 26, claro, que ahí es cuando ya empezaste a sentir molestias, sí, en los cuádriceps, en el, ¿no?, kilómetro 26, si tú has visto los parciales, ya bajan, ya del 26 al 27 es el que más, uno de los que más sube la media por kilómetro. Ahí siento ya dolores en los cuádriceps y como si me pesaran los cuádriceps. Entonces decido lo que ahí está la media. Bajar un poquillo el ritmo. ¿No? Uh-huh. Podía seguir corriendo ritmo más o menos bueno, pero tenía que bajar ritmo, si no, yo no sabía cuánto tiempo iba a estar yo haciendo. Y era por cuestión muscular, que sí, no es sí, por eran dolores musculares. Aeróbica. ¿Y cómo te explicas, que luego es otra cosa que también te surgió, lo de las ampollas? Porque con los de kilómetros que tú has hecho... Es que no me ha pasado ni en la tirada larga. Por eso te digo que... Y el otro día me pasó lo de las ampollas. ¿Le ves alguna explicación? Yo no sé si es que... Porque los calcetines son los mismos que yo utilicé... Para entrenar, ¿no? Para entrenar, bueno, no los mismos, el mismo modelo. Uh-huh. Y el mismo modelo que utilicé el año pasado. No sé si, pues, a lo mejor cuando me los puse cogieron una rugita. O a lo mejor las zapatillas, que son... Este año me puse una zapatilla más fina. Pero no la estrenaba, ¿no? Sí, el día de la carrera. No, ya llevaba con las zapatillas, pero son 42 kilómetros, yo que sé. A lo mejor, no sé, es que no te... No sé. Y luego vino lo del gel. Ya decimos, pues, lo del gel que fue en el muro, sí, en la zona que se, 32 y medio. Que se conoce como el muro, entre el kilómetro 30 y 33, es conocido sí, por los corredores. Era cuando yo tenía pensado tomarme el gel, uh-huh, y al tomarme el gel, claro, como yo ya iba arrastrando los dolores en el cuádriceps, un poquito flato que me dio, y me tenía que ir achuchando en el abdomen, pues tú sabes, ya la cabeza empieza a darte vuelta que si para acá, que si para allá, que no, uh-huh, no voy bien. Y al tomarme gel, pues se me atascó. Y me quedé sin respiración. Es que no podía respirar. Bebí dos veces en el apósito de achamiento, pero no podía respirar. Tuve, no sé, un tramo que yo digo, bueno, ahora no puedo respirar, hasta que pude recuperar como pude. Es que no podía respirar ni por la boca ni por la nariz. Uh-huh. Yo creo que era todo ya psicológico. Psicológico, nervios, ahí se mezclaba todo. Los nervios, más que nada. Uh-huh. ¿Y cómo te recuperas? Igual que vino, se sí, fue, ¿no? Igual que vino bebí dos o tres buches de agua en el apartamento hasta que se fue. Lo que pasa es que, claro, tú en ese momento a lo mejor te parece más tiempo porque estás con los nervios. A lo mejor 5 segundos te parecen un minuto. Uh-huh. Claro. ¿Y cómo fueron los últimos kilómetros? Los últimos kilómetros, ahí ya sí bajo más la media, porque ya iba haciéndolo como podía. Ya iba demasiado... iba ya muy cansado. Pero los dos últimos fuiste sprintando prácticamente, ¿no? Porque ya lo das todo, ya el último lo das todo. Ya estás viendo a la gente, ves el puente de la Barqueta, lleno de gente. Ya muchas veces te lleva la gente y las ganas de terminar. Otro dato que certifica, digamos que confirma, lo bien que fuiste, aunque tenga, a pesar de esas sensaciones, es que fuiste remontando posiciones desde el principio. Sí, sí. Hasta el final. Sí, sí. Prácticamente mirado, el final. Que desde el principio hasta el final fui adelantando a gente. Uh-huh. Adelantando, estamos hablando pues de casi 60 personas, desde el kilómetro 10 hasta el 78. ¿Se pueden imaginar el tipo de bicharracos que habrá en esa y de todo, porque en ese margen de corredores, ¿no? Corredores de élite había 100. Uh-huh. Y luego del campeonato de España había 300. Lo que pasa es que, claro, estas son ya de diferentes categorías y de diferente nivel cada uno. Sí, pero bueno, estamos hablando, pues, sí, lo que tú dices, unos 400 corredores que sobre el tapete, sobre el papel, pues son mejores que tú, ¿no? En principio. Hombre. Se supone, ¿no? Se supone. 2:34:03, tiempo estratosférico, es tu segunda maratón. ¿Tú crees que esto todavía lo puedes bajar o ya exige demasiado sacrificio? Hombre, yo este año como te he contado, y los entrenamientos han sido muy duros y lo he pasado aún mal. He sufrido mucho los entrenamientos. Uh-huh. Entonces yo pensé, y además lo comenté con alguna gente, que si lograba batir la marca, me iba a plantear correr, pero no para batir ya mis marcas, sino de otra manera, con otra filosofía, aunque compita, pero sin tener la presión de tener sin marcarte un objetivo, ¿no? Lo que pasa es que ahora... a toro pasado todavía no sé lo que voy a hacer. Bueno, todavía queda mucho tiempo. ¿En qué ha variado sobre todo la preparación tuya con la del año pasado? Hombre, es diferente. ¿En intensidad? En intensidad, porque ha sido un día más. El año pasado entrenaba 5 días, este año han sido 6. Luego, más días de serie. Y los ritmos, sobre todo los ritmos. Tú cuando vas a preparar una maratón, tú tienes que ensayar mucho, sobre todo en las tiradas largas, ensayar durante bastantes kilómetros y sobre todo los finales el ritmo que vas a llevar el día de la maratón. Y eso lo ensayas bastante este año. Claro, porque como dice, muy difícil, es muy distinto entrenar que competir. Sí. Y con lo meticuloso que tú nos has dicho que eres, lógicamente tendrías que verte como claro. Al ritmo que ibas a estar. Esto te sirve sobre todo psicológicamente para saber que estás preparado. Hablan de este año, de la edición de los récords, ¿no? Como hemos comentado antes, casi 1000 corredores que han bajado de las 3 horas. 4 españoles que han logrado la mínima para Río, pero por aquí yo tenía apuntado que si habían sido 4, son 25. En total, los 25 atletas que hacían la mínima para los Juegos Olímpicos. 11 chicos y 14 chicas. Claro. Es decir, 11 chicos por debajo de los 2:17. Estamos hablando de la mínima a nivel internacional. Cada federación nacional impone digamos, un límite, una mínima. Pero para a nivel internacional la mínima es 2:17 para chicos y 2:42 para chicas. Son 14, estamos hablando y ya decimos que si tú fueras, yo que sé, búlgara, y fueras una atleta búlgara, ahora estaría en los Juegos Olímpicos de Río. Tendrían la mínima para los Juegos Olímpicos. Eso para darnos una idea de lo rápido que ha ido esta prueba. Y además ha batido el récord de la prueba que la GAT ha vuelto otra vez a batir su propio récord, lo ha dejado en 2:08. Antes que nada, antes de continuar, comentar que aquellos que no estén escuchando a través de internet online, pues se va a interrumpir la programación porque se pasa a retransmitir la sesión plenaria del Ayuntamiento de Ubrique. Si quieren seguir escuchando nuestra programación de deporte, pues tienen que contactar con el 97.6 de la frecuencia modulada. Nosotros continuamos con nuestra programación normalizada. Te decía que todo esto es condicionante, siendo además campeonato de España. ¿Esa tensión se notaba en la prueba? ¿Tú la notabas alrededor tuya, los corredores que iban a jugarse la temporada prácticamente a Sevilla? A los que se le notaba más era a los que iban a luchar por el campeonato de España. A los profesionales, bueno, digamos semiprofesionales. Sí, a los semiprofesionales sí se le notaba más. Los otros yo creo que ya están acostumbrados. Y ahora en estos días, Fran, el cuerpo supongo que requerirá descanso. Sí, ahora es que no puedo. Y sobre todo recuperación, ¿no? Ahora yo creo que ni aunque quisiera podría correr. Estoy muy dolorido. Aparte ahora es fundamental recuperarme bien, por lo menos durante 3 semanas. No es que vaya a estar 3 semanas sin hacer correr, nada, ¿no? Pero la primera semana sí es bueno que no haga nada o casi nada. Y ya la segunda, pues a ver. Empezar pero muy suave. Y es más importante ahora mismo la recuperación que... Si no, lo único que puede conllevar una lesión. O retomar la bici. También. La puede hacer durante estos días. Una vez cumplido el objetivo, ¿ahora qué tienes por delante? Este año no quería mirar ni después de la maratón ninguna carrera, ni seguramente cuando ya me recupere iría alguna carrera corta, o incluso a lo mejor para abrir alguna media maratón. Pero ya sin marcarme un objetivo de bajar tiempo, sino por hacerla. Hombre, una vez que esté, seguramente voy a salir a competir, pero sin fijarme objetivos de tiempo. Comentar también que, no lo he dicho antes cuando hablaba de tu preparación, a finales del mes de enero se corría, a finales o a principios de febrero, ahora no recuerdo bien, la media maratón de Jerez. El 31 de enero. El 31, final, bueno, a lo justo. Se corría la media maratón de Jerez, donde también lograste la mejor marca de un ubriqueño en media maratón, que dejaste en 1:09:39 que también tiene lo suyo. Supongo que esto también sería, teniendo en cuenta que quedaban 3 semanas para la maratón de Sevilla, para ti un golpe de moral, ¿no? Sí, aparte, ese es el último test, como quien dice, que hace antes de la maratón todo el mundo. Sobre 3 semanas o 4 semanas antes, corre una media maratón. Y según cómo te salga, es un test muy bueno para saber cómo estás para la maratón. Yo la anterior marca que tenía era 1:13:21 y la media por kilómetro me salió a 3:28 y esta me salió a 3:22. Son 6 segundos más por kilómetro. Y estamos hablando que las mejores marcas... 6 segundos menos por kilómetro, me equivoco. 6 segundos menos. Te decía que estamos hablando de que las mejores marcas los está consiguiendo con 43 años. Sí, eso es lo... Hombre... Lo que me está costando más trabajo también. Uh-huh. Y lo que... se, hombre, me gustaría que se valorara eso más que las marcas también, pero... no es lo mismo. Digamos que cuando comentábamos antes que las mejores marcas se supone que en pruebas de fondo se obtienen a partir de los 32, 33, 34, sí, 35 menos, años. Yo cuando lo... todavía, digamos, todavía tiene la frescura de la juventud y ya la mentalidad del veterano, ¿no? Y se conjugan las dos cosas. Tú has empezado... Yo empecé tarde. Yo llevo prácticamente poco más de 2 años entrenando específicamente para esto. Otras veces yo he corrido, pero darle la vuelta al pantano como se la pueda cualquiera. Y tú dándole la vuelta al pantano no te sirve para competir, mucho menos para correr una maratón a este ritmo. Pero específicamente entrenando llevo para esto, para competir, para hacer marca llevo 2 años. Luego lo que tú dices, tengo 43 años. Hay muchos atletas que sus mejores marcas, lo mismo en maratón que en media, la han conseguido a partir de, como tú dices, de 30, 38 años, esa franja más o menos. Luego también, el trabajo que yo tengo, también yo, como tú sabes, soy petaquero, yo dependo del tiempo, si salgo temprano bien, si no, pues me tengo que adaptar mis tiempos. Hay otra gente que tienen otros trabajos que tienen una flexibilidad de horario más, mejor para practicar deporte, pero vamos, es lo que hay. Y aquí pues con lo que ha hecho ahora mismo o lo que hizo el domingo Fran, también pues me gustaría también romper una lanza en favor de lo que es el atletismo popular, porque en estos últimos años aquí lo que se ha prodigado sobre todo es las carreras por montaña. Digamos que hubo un tiempo en el que las carreras por asfalto también tuvieron su boom, pero de unos años para acá la gente ha cambiado, ha ido a las carreras por montaña y parece que no se le da la verdadera importancia que tiene a lo que se está haciendo ahora. Se está haciendo cosas mucho mejor que hace 10 o 20 años. Y si el atletismo, digamos, las carreras por montaña gozan de buena salud, ahora también podemos estar orgullosos de que los ubriqueños en pruebas de asfalto pues están mejor que nunca. Y a eso lo representas tú. ¿Te guste o no? ¿No? Hombre, yo es que por montaña no corrí nunca. Y como se me ha dado bien por asfalto, pues no voy a cambiar ahora mismo. También te digo una cosa. Una maratón... No tiene nada que ver con una... nada que ver con ninguna carrera. No. Una maratón es la carrera. Lo demás viene todo por detrás. Es que no tiene nada que ver. Tú tienes que ver como yo acababa una maratón. Otra carrera tú acabas y a la misma semana puedes ir a competir otra vez. En una maratón no. Si la haces para batir marca ya estos tiempos, imposible. Sí, digamos una cosa ya más concienzuda, más meticulosa, más científica que una carrera por montaña. Y digo carrera por montaña no por minusvalorar nada, no, sino hombre, es un deporte también porque también. Digamos que ahora es la modalidad que está de moda y también está de moda unos kilometrajes extensísimos. 80 kilómetros, 77, 150, como vamos a ver en Bandolero. Y claro, cada modalidad tiene su forma de correr y... A cada uno le gusta lo suyo. Su deporte y ya está, tampoco... Pero eso sí, es como nosotros comentamos ahora mismo en el atletismo popular... Está lo mejor de lo mejor. Las carreras por montaña es una modalidad nueva que acaba... Tú tienes que ver el nivel que había en Sevilla. Que acaba de empezar. ¿A qué carrera vas tú que haces este nivel? No va a ninguna. Estamos hablando de atletas que van a estar en los Juegos de Río. Nada más y nada menos. Y que han compartido contigo algunos kilómetros. Fran, no sé si quieres añadir algo más. Sí, mira, me gustaría también agradecer y destacar a mi compañero Luis Gómez, que desde que yo empecé en esto siempre ha estado ayudándome. Cada vez que tenía una duda es el que me la ha resuelto. Él también empezó tarde en esto del atletismo, pero él la verdad que está preocupado, incluso te diría yo que ha estudiado sobre el tema de la maratón y del atletismo porque le gusta. Entonces a mí cualquier duda siempre ha estado él ahí para decir, mira, pues esto es mejor que lo hagas así o te conviene mejor cómo lo estás haciendo de la otra manera, y a mí me ha servido de gran ayuda, la verdad. Pues luego dedicarle esto A mi mujer y a mi niña, que son las que me aguantan. Y un saludo para mis compañeros de trabajo. Pues hay que dar esos agradecimientos. Nosotros te agradecemos a ti que hayas estado aquí contándolo y hacernos partícipes también a nosotros y a todos nuestros oyentes de lo que ha sido esta gran experiencia. Fran, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos vemos pronto. Esperemos hablar pronto también de que sigues en la misma línea, ¿vale? A ver. Venga, gracias. Gracias. It's over, so they say. It'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever Bueno, vamos a seguir, nos queda poco tiempo, pero tenemos que repasar todavía muchas cosas. Por ejemplo, en esta maratón de Sevilla, a dar los datos de lo que fue la prueba en sí. Victoria para Cosmas Kiplimo Lagat con un tiempo de 2:08:14, ya decimos, mejor marca de la prueba. Superaba pues la marca que ya en segundos que había logrado en el año 2014, 2:08:33, es decir, bajaba su propia marca. Y es curioso aquella historia porque en su primera vez que ganó la maratón de Sevilla, este atleta keniano, Cosmas Kiplimo Lagat, iba de liebre de otro paisano suyo, que en este caso no cumplió con las expectativas porque llegaba con problemas físicos y a mitad de carrera pues decidió jugársela y mira, consiguió la mejor marca de la historia de la maratón de Sevilla. Pero sobre todo sorprendente lo que hicieron los españoles. Carles Castillejo marcó un tiempo de 2:11:29. Conseguía la segunda victoria, la segunda posición de la general y se hacía con el campeonato de España. Hassan Aouchar, marroquí, era tercero con 2:11:39. Cuarto, Sibusio encima, 2:11:43. Quinto, Asama Omanga Mocaya, 2:11:53. Y sexto, Jesús España Cobo, subcampeón de España, 2:11:58 en su primera participación en maratón. Se dice también bien pronto. Y bueno, en séptima posición, Mer Girma Leguese con 2:14:15. Y en la octava posición, José Carlos Hernández Cabrera, el corredor canario, que además anunciaba su retirada de forma oficial del atletismo, al menos a nivel competitivo. En categoría femenina, como hemos comentado antes, era la corredora Paula González Verodia, la vencedora absoluta con 2:31.18, seguido de Estela Navascués, que en este caso llegaba en tercera posición, en segunda, pues se colaba también una corredora marroquí, y como decimos, en tercera posición llegaba Estela Navascués, que también lograba el mínimo, bajaba de 2:33 el mínimo para poder estar presente en los Juegos Olímpicos de Río. Como hemos comentado antes, 25 atletas hacían la mínima para los Juegos Olímpicos. 11 chicos bajaban de 2:17 y 14 chicas lo hacían de 2:42. Pues esos son los datos de lo que ha sido esta edición, en donde, como hemos dicho, casi 1.000 atletas han bajado de las 3 horas. Y vamos a quedarnos rápidamente con los tiempos de lo que ha sido la Jimena 3 Trail. Victoria para el ubriqueño de la general Dani Román, con un tiempo de 5:48.08, seguido de Manuel Jesús Pérez Moreno, 6:03.03, y Rafael Becerra Marín, 6:09.13. Es la suma de los tiempos de las tres carreras. Cuarta posición para Juan Barea, que empleaba un tiempo de 6:11.16, primera posición de la categoría veterana, y quinta posición de la general para José Manuel Naranjo Moreno, 6:14.51, cuarto de la categoría senior. Además, un décimo, Juan de Dios Mateos Garcés, 6:39.28, primera posición de máster, de categoría máster. Décimo tercero, Luis Pan, 6:52.10, segundo de la categoría máster. Y décimo cuarto, Paco Fernández, 6:58.29, tercero de la categoría máster. Tras él, David Gómez de la Rosa, 7:15.05, Ezequiel Suárez, 7:17.18, Javier Lamela, 7:37.59, Antonio Prieto, 7:53.43, José Manuel Villarte, 7:53.44, Juan de Dios Vilches Varo, 7:53.45, Juan Antonio Domínguez Bueno, 8:20.49, Jesús Puerto Monte de Oca, 8:21.22, David Domínguez Bueno, 10:16.13, Paqui Carrillo, 10:21.07, tercera posición de la categoría senior, Sebastián Casillas Sevilla, 11:27.22, y Cristóbal Luis Gil Rivera, 12:52.35. Así, por encima comentamos que en la jornada del sábado se disputaron dos carreras y en ellas pudimos ver el bonito duelo entre Dani Román y el otro ubriqueño Antonio Santos Orihuela. La carrera de 25 kilómetros por la mañana se la adjudicaba Dani Román con 2:01.11, 2:01.11, por delante de Antonio Santos Orihuela, 2:01.49, y Manuel Jesús Pérez Moreno, 2:04.01. Comentar que los dos ubriqueños fueron juntos durante gran parte de la prueba. Detrás de Manuel Jesús Pérez Moreno, José Manuel Naranjo Moreno, 2:08.09, y ya en cuanto a los ubriqueños, décima posición para Juan Barea, 2:13.38, decimosegunda posición para Juan de Dios Mateos Garcés, 2:18.55, por detrás Luis Pan Román, 2:22.46, Paco Fernández, 2:28.21, David Gómez de la Rosa, 2:33.32, Ezequiel Suárez, 2:36.49, Antonio Prieto Núñez, José Manuel Villarte Santos y Juan de Dios Vilches Varo, y Javier Lamela, todos ellos con el mismo tiempo, 2:50.40. Juan Antonio Domínguez Bueno, 2:55.12, Jesús Puerto Monte de Oca, 2:57.58, Cristian Fernández Naranjo, 3:04.10, Mari Nieves Sánchez Ruiz, 3:21.14, Manuel Avelino Bautista, 3:21.16, Paqui Carrillo, 3:33.11, Cristóbal Luis Gil Rivera, 4:15.27, Olivia Peralta Mateos, 4:28.44, David Domínguez Bueno, 4:28.44, y Miguel Ángel Pozo Morales, 3:36.50. Comentar que para poder entrar en la clasificación general había que completar las tres pruebas. Hay corredores que no la completaron y por eso no aparecen en la general. La carrera nocturna, la de 13 kilómetros por la noche, se la llegaba Antonio Santos Orihuela con 56.51 por delante de Daniel Román con 1:01.50 y Manuel Jesús Pérez Moreno 1:01.52. Quinta posición para Juan Barea, 1:02.49 y octava para José Manuel Naranjo Moreno, 1:03.49. Décima, Juan de Dios Mateos Garcés, 1:06.03. Decimoctava para Luis Pan, 1:08.53. Paco Fernández, 1:10.42. Ezequiel Suárez, 1:11.05. David Gómez de la Rosa, 1:11.57. Javi Lamela, 1:17.39. José Manuel Villarte Santo, Antonio Prieto Núñez y Juan de Dios Vilches Varo, 1:20.26. Juan Antonio Domínguez Bueno, 1:21.02. Cristian Fernández Naranjo, 1:27.30. Jesús Puerto Monte de Oca, 1:33.52. Manuel Avelino Bautista, 1:36.24. Paqui Carrillo, 1:47.41. Miguel Ángel Pozo Morales, 1:52.34. Sebastián Casillas, 2:07.16. David Domínguez Bueno y Olivia Peralta Mateos, 2:14.11. Y Cristóbal Luis Gil Rivera, 2:20.39. Y por último, la carrera del domingo, la más larga, 32 kilómetros. Una prueba en la que ya no tomaría la salida Antonio Santos Orihuela, que, bueno, pues por la noche pues se sentía enfermo y tenía fiebre y decidía no participar en la mañana en esta prueba, no encontrarse con plenas facultades. La carrera se lanzó, un pequeño grupo estuvo en cabeza hasta prácticamente cortes, donde a partir de ahí ya se fueron marcando las diferencias y en ella Dani Román poco a poco fue ampliando las suyas sobre sus rivales. 2:45.07 fue el tiempo que marcó para llevarse la victoria delante de Rafael Becerra, 2:52.46 y Juan Barea, 2:54.49. Quinta posición para José Manuel Naranjo Moreno, 3:02.53. En esta undécima posición para Juan de Dios Mateos Garcés, 3:14.30. Paco Fernández, en este caso, 3:19.26 en la decimotercera posición. Decimocuarta para Luis Pan Román, 3:20.31. Seguido de Ezequiel Suárez, 3:29.24. David Gómez de la Rosa, 3:29.36. Javi Lamela, 3:29.39. David Domínguez Bueno, 3:33.19. Antonio Prieto Núñez, Juan de Dios Vilches Vares y José Manuel Villarte Santo, 3:42.36. Jesús Puerto, 3:49.32. Juan Antonio Domínguez Bueno, 4:04.35. Paqui Carrillo, 5:15. Sebastián Casilla, 5:15.42. Y Cristóbal Gil Rivera, 6:16.33. Esto es lo que ocurría en esa Jimera Trestal. Y antes de despedirnos, hacer referencia a las victorias de los equipos del Cabo. El Fercabe Cabua Infantil ganaba 67-57 al Club Baloncesto San Fernando A. Suma su cuarta victoria, está a 3 de la cuarta posición. El Infantil B, el Fercabe Cabua Infantil B, ganaba 51-35 a Marianistas A. Sumaba su séptima victoria, está una del líder Cádiz Club Baloncesto Gades, tiene 8 victorias y una derrota. Segunda posición, Adesa 80B, 8 victorias por ninguna derrota. Tercero, Fercabe Cabu, 7 victorias, 2 derrotas. Cuarto, DKV San Fernando B, 5 victorias, 4 derrotas. La próxima jornada, que no es este fin de semana, sino el siguiente, se mide precisamente a Adesa 80B en Sanlúcar, el único equipo invicto. Y por último, en categoría mini, victoria a domicilio ante la Asociación Deportiva Arcos, 34-51. Se consolida en la cuarta posición, con 9 victorias, a 1 victoria de la tercera posición, a 2 de la segunda y a 4 de la tercera que ocupa el Club Baloncesto San Fernando, que no ha perdido nada. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana con más información relativa al deporte local. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.